Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. 90.5 FM, Radio Universidad, XHRV y Clavijero 24. Aquí está la casa de ustedes y, por supuesto, la casa de Radio Universidad Veracruzano. Estamos ya en el emparrillado de los halcones. Marcio Fumarita, ¿cómo está? Ustedes, buenas tardes. Tarde lluviosa aquí en la capital del estado. Así es. Muy buena tarde. Pues, como siempre, estar un gusto estar aquí en la mesa para hablar de lo que nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol americano y de los halcones de la Universidad Veracruzana. Y, efectivamente, ya con el clima previo a los Días de Muertos, ¿no? Que no puede fallar. Todo listo para comer tamales, para comer pan de muerto, chocolate y todo lo que y tomar todo lo que haga suelto, falta, ¿no? Sí, claro, también. Esta tarde mi compañero Guillermo Bautista nos respalda en la consola de Radio Universidad Veracruzana, mi compañero Aldo Camacho, gracias a su actividad estamos a través de Facebook y le damos la bienvenida a Daniel Huidobro, tackle de defensivo del equipo juvenil de Halcones de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido a Radio Universidad. Arad Sánchez, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Los jóvenes integrantes del equipo de Halcones de la Universidad que empiezan ya están en activo con su compromiso de esta campaña 2018-2019, coach. Así es, bueno, pues ya pasando la mitad de la temporada y pues con bastantes buenos resultados en lo que van las dos semanas, ¿no? A pesar de que habían empezado ahí con dos descalabros, dos juegos que pues yo creo que se les fueron un poquito ahí de las manos. Ayer le quitan el invicto a Cuervos Cel, que era el equipo pues de los más fuertes, ¿no? Lo que va de la temporada. Y también la semana anterior consiguieron un triunfo. Entonces se coloca su récord 2-2. Y de ahí tienen dos juegos que para cerrar la temporada regular en Jalapa, ¿no? Entonces ahí hay una buena posibilidad de que terminen con récord ganador y que accedan a playoffs en esta juvenil de otoño. No quitando el dedo del renglón y retomando la situación de Liga Mayor, ¿se desarrolla el ciclo de esta temporada? ¿Hubo alguna reunión o evaluación de lo que fue el trabajo del equipo Halcones? Todavía no se hace como tal. O sea, eso es algo que apenas se tendrá que evaluar, sobre todo ya ahorita que viene el fin del año. Ahí sí es donde se evalúa de manera general y ya posteriormente también de manera particular en un trabajo pues juntas y todo lo que se tiene que hacer con el staff para poder ver qué es lo que se hizo bien, qué se hizo mal, qué nos hizo falta, qué es lo que se tiene que trabajar el próximo año, ver la situación del personal, ¿no? Sobre todo con qué personal vamos a contar. Se viene también la elección del capitán. Bueno, pues trabajar también ya ahorita qué es lo que estamos haciendo y que, bueno, hago extensa la invitación a los jóvenes que quieran participar en la categoría intermedia. Ya estamos entrenando lunes, miércoles y viernes de 8 a 9 y media más o menos de la noche. Se pueden integrar, no importa de dónde vengan, pueden llegar al campo de los sueños, integrarse a esta categoría que es la primera que juega siempre sí. En el inicio del año, que es en marzo, ¿no? Yo creo que ahorita tendremos que esperar también a que la juvenil acabe su participación de la temporada esta 2018 de otoño y de igual manera esperar a que las categorías femeniles también dejen de jugar ya para que se pueda hacer todo este análisis y esta evaluación que pues es muy necesaria hacer año con año, ¿no? Y ya platicaba usted el récord de 3 partidos en casa y 3 partidos con doble tiempo extra, le digo que extra. Ah, no, perdón, en series extras nada más fue, si no mal recuerdo, creo que nada más fue uno en doble tiempo extra, que fue el primero. Y bueno, pues ahí es lo que hemos estado platicando y como le comentaba desde la emisión anterior del lunes pasado, pues de acuerdo aquí a varios especialistas y sobre todo los que les gusta mucho esto de la numeralia y la cuestión estadística, pues no se había vivido esa situación de que un equipo local en su temporada regular se fuera en todos los juegos de casa tiempo extra, ¿no? Algo bastante particular. Y bueno, pues ahí queda. Ahora sí que eso quedará también para la historia, ¿no? Forma parte de esa historia que se va haciendo día a día. Que no son casualidades, son trabajos de nivelación de las actividades con los equipos. Daniel, arrancó tu campaña, que es la juvenil. ¿Cómo te encuentras en esta temporada? ¿Qué es lo que puedes destacar? Pues la verdad me encuentro muy emocionado. Es mi última juvenil y y me encantaría ser campeón, ¿no? Bueno, a mí me gustaría destacar la unión que hemos tenido con el equipo. Al inicio no teníamos tanta unión, pero hemos estado trabajando y pues nos puedo considerar un equipo que ya está muy unido, ¿no? También quiero destacar el trabajo que hemos estado haciendo desde pretemporada. Muchos se han ido, muchos se han unido, pero los que estamos somos los que estamos haciendo las cosas. Y pues ya llevamos 2 triunfos, nos costó al inicio, pero poco a poco estamos haciendo las cosas. ¿De qué dependía que no pudieran conseguir triunfar y tener una hoja ganadora en esta campaña, que está a la mitad? Yo creo que los errores de concentración y a falta de disciplina es algo lo que hemos estado trabajando. Y pues poco a poco, como mencioné, hemos estado mejorando, ¿no? ¿Cuál es tu posición, Daniel Huidrobo, dentro del equipo juvenil de Halcones de la universidad? Bueno, yo soy tackle defensivo. ¿Y Arad Sánchez, qué posición juegas dentro del equipo Halcones de la universidad? Yo juego corredor de halfback. ¿Desde hace qué tiempo te sumaste a este proyecto del fútbol americano con Halcones de la Universidad Veracruzana? Tiene aproximadamente 4 años. Empecé en la infantil especial. ¿Cómo te sientes integrado a este conjunto de Halcones? La verdad, me siento muy bien. He notado un gran desarrollo y cambio de intensidad en la categoría de triple a juvenil. Es mi primera categoría. ¿Y en la casa te alientan o dicen que te preocupes por la cuestión del americano? Pues la verdad sí tengo un gran apoyo por parte de mi familia y sí me ayuda. ¿Qué opinan de tus participaciones? Pues les gusta verme jugar y mi desarrollo. Y Arad Sánchez, ¿qué te motivó a tomar parte del fútbol americano, en particular del programa de fútbol americano en Halcones de la Universidad Veracruzana? Pues fue un deporte que la verdad me interesó desde chico. Lo jugué como de los 8 y la verdad me fue interesando poco a poco su contacto y todas las estrategias, concentración y todo lo que tiene. Y me gustó este equipo en el que ahorita soy integrado y llevo bastante tiempo. ¿Y tus compañeros de escuela, qué estás estudiando hasta el momento? ¿Qué te opinan de que estás dentro del fútbol americano? Pues igual les interesa, pero van como más enfocados a otros deportes. ¿Qué estudias? Ahorita voy en preparatoria, en primer semestre. Muy bien. ¿Y Daniel? Yo ya estoy en la Universidad Veracruzana. Estudio Ingeniería en Alimentos. ¿Y qué opinan tus compañeros de que estás dentro del equipo de Halcones? Pues a ellos les llama mucha atención. Ellos, pues la verdad, no conocían mucho del fútbol americano, más que la NFL, ¿no? Y yo los he ido invitando poco a poco a que vean los partidos, ahorita que estuvo Liga Mayor, a asomarse un poco, ver lo que era. Y les ha llamado mucho la atención. Y tengo muchos compañeros que, por ejemplo, están interesados ya en unirse a la intermedia. Alex y Daniel, ¿qué opinan del trabajo que hizo el equipo de Liga Mayor en esta temporada? Pues la verdad se vio bien, pero siento que sí le pudo faltar un poco más de ganas y de intensidad. ¿Qué le faltó? ¿Qué consideras, Arad, que le faltó al equipo de Liga Mayor? Como más concentración a la hora de sus juegos o más intensidad. ¿Y Daniel? Pues igual yo creo que le faltó más intensidad en los momentos cruciales, ¿no? Como en los tiempos extra, que si no me recuerdo fueron 2 partidos que a mi parecer... ¿Tres partidos? Bueno, 2 partidos que se perdieron en Xalapa, sí, que se pueden haber ganado, ¿no? Y uno que se demostró que podían hacer las cosas y ganaron. Yo siento que faltó un poco más de intensidad y quizás un poco más de disciplina en el momento de hacer las cosas, ¿no? De cumplir bien con su función. ¿Tanto Arad como Daniel aspiran a ser integrantes del equipo de Liga Mayor de Halcones de la Universidad Veracruzana? Pues así es, ir progresando, pasar juvenil, luego intermedia y conformar parte de la Liga Mayor. Sí, yo la verdad me entusiasma mucho llegar a mi Liga Mayor y jugarla aquí en los Halcones de la Veracruzana. Pues ahí están 2 prospectos, coach. Sí, claro, pues eso es lo que se pretende, ¿no? Que vayan pudiendo tener ese desarrollo y pues también que se vaya creando esa situación de la identidad, ¿no? Que siempre es también muy importante el hecho de que jugadores que pues ya ahora están en juvenil o que están por pasar a intermedia tengan esa visión, ¿no? Y ese objetivo de llegar a jugar la categoría más grande que es Liga Mayor y sobre todo pues con el equipo en el que ya han estado muchos años, ¿no? No todos pueden hacerlo así, o hay chavos que se pierden también la oportunidad porque así lo deciden, pero pues siempre es motivante y es algo que también pues los entrenadores se encargan, ¿no? De tratar de que los chavos se den cuenta de que se involucren también, de que vean cómo es Liga Mayor y de motivarlos a que lleguen a esas instancias. O sea, finalmente es un proceso que va acompañándolos con la cuestión de la escuela, ¿no? El ideal es que, como Daniel en este caso, sea un jugador estudiante de la universidad, no es un atleta estudiante de la misma universidad. Juegas para el equipo representativo y además estudias en las aulas, ¿no? Le representas por dos, por dos lados, ¿no? Por el académico y el deportivo, exactamente. Eso es algo que también pues tratamos de que se dé, que así sea. Digo, finalmente pues ellos tienen que encargarse de la parte esta en la que deben de pasar el examen de admisión y demás. Pero bueno, pues también es una parte que a ellos los motiva, ¿no? Ser estudiante y ser atleta de la Universidad Veracruzana al mismo tiempo. A ver, y yo observo dentro del programa de fútbol americano que personas como Daniel y como Arad tienen la retroalimentación de quienes han trabajado en Liga Mayor, porque se convierten en sus coaches, se convierten en parte de sus entrenadores para seguir formándolos dentro de la misma programa del fútbol americano de la universidad. Así es, y eso también es una parte que es importante y que es interesante, porque también ahí se puede llevar a cabo esta situación en la que los mismos jugadores o chavos más jóvenes también se involucran en la parte esta que es la de coachear, ¿no? O sea, los jugadores de Liga Mayor, ahorita que afortunadamente están pudiendo coachear categorías juveniles o que también están en infantiles, ellos también pueden volverse incluso hasta como un tipo de modelo, ¿no? De los niños que los ven, o sea, que suben al campo, que van a entrenar, que tienen que ir al gimnasio, que juegan y todo. Y pues finalmente se vuelven en una imagen de, bueno, pues yo quiero correr como tal jugador de Liga Mayor, o yo quiero llegar a subir a Liga Mayor y ser mejor que él, ¿no? O competir contra él, porque sí, en algunos casos se llega a dar. Y por el otro, pues también es el desarrollo de los chavos de mayor o de categorías como intermedia, que también ven la otra parte, ¿no? Una cosa es ser jugador y otra cosa es ser coach, ¿no? Porque ahí es cuando ellos también se enfrentan a esta situación y que empiezan como a comprender más cuando tú les dices algo, cuando los regañas por algo, cuando les corriges algo. Porque a veces piensan que yo sí lo hice bien, pero cualquier cosa, ¿no? Justificación. Puede ser. Sin embargo, cuando ya ellos están, cuando se enfrentan a tener que enseñarle a otros chavos y que tienen también que explicar y que los otros chavos comprendan qué es lo que se tiene que hacer, que hacer este proceso de asimilación efectivamente, pues ellos se dan cuenta que tampoco es, o sea, que no es una cuestión que sea como tan simple, ¿no? Sí. También tiene su chiste y que aparte, pues a ti como jugador te ayuda a darte cuenta, pues de los errores que a veces tú cometes ya sin que te los tengan que decir. Eso es lo que te deja ser, cuando eres jugador y aparte tienes la oportunidad de coachar, te da mucho ese sentido, además de que también comprendes de una mejor manera el juego y todo lo que pasa ahí, ¿no? Porque pues también eso es como se dice por ahí, hay muchos que son coaches pero de tribuna, ¿no? Muchos. Ya estar en la banda y con la situación y cómo se prepara un juego y que los coaches abajo son los que saben con qué personal cuentas y a qué porcentaje están tus jugadores, ¿no? Si a lo mejor tienes al quarterback medio lastimado y así está jugando, o a tu corredor, lo que sea. Ahí es donde realmente pues te vas dando cuenta de todo eso, ¿no? Pues tú de arriba dices, bueno, pues hubieran mandado, hubieran hecho no sé qué, pero bueno, no se conoce como que todo lo que involucra tener, al tener la responsabilidad de estar mandando un juego desde la banda, ¿no? Y de estar trabajando en la semana con un equipo. Entonces, todas esas cosas son las que se están dando en este intercambio de conocimiento, proceso, ¿no? Y sí, en este proceso, porque pues finalmente en algún punto ellos también, Si quieren y pueden también por la cuestión de los tiempos, pues van a estar pudiendo apoyar a las categorías infantiles, ¿no? Y sí, también sí, ahí esta yo creo que es una parte importante, porque la información se da de una manera distinta de un chavo que juega juvenil a un niño que está en infantiles a como la podemos pasar. Es lúdico. Sí, exactamente, ¿no? Y bueno, pues ahí siempre pues es importante que haya como pues sí, coaches un poco más grandes también para ir corrigiendo los detalles que vamos viendo dentro del desarrollo de aprendizaje de los coaches también en este caso, ¿no? Coach Marco Morrita, ¿quién nos saluda a través de Facebook? Ah, bueno, pues está por ahí Emanuel Octavio Arellanes. Aldo Camacho. Saludos hasta la Ciudad de México, que por allá nos ve. Maggie del Ángel, Eloisa Torres, Gerardo Mit, saludos. Juan Carlos Rodríguez, también que ya tuvimos por aquí, saludos. Verónica Pretelín, que apoya el número 84, dice. ¿Quién es el 84? Daniel. Ahí, saludos, gracias por seguirnos a través de Facebook Live también y del 90.5. En vivo, completamente, a través de internet también. Le pregunto a Daniel y Arat, ¿qué consideran ustedes que es, cuál es la fortaleza del fútbol americano en su persona y en su quehacer a futuro como profesional? Arat o Daniel, ¿quién toma la palabra? Arat. Pues, la verdad, es bueno para un gran desarrollo poder estar muy unidos, tener una gran responsabilidad y compromiso, y pues más que nada ser unidos. Y Daniel, ¿para qué va a servir el fútbol, a practicar fútbol americano en tu vida? Pues me ha ayudado para enseñarme que aunque los momentos sean más adversos que otra cosa, no rendirse y seguir luchando. Ayer nos dijeron unas palabras muy sabias nuestro coach José Luis Izquierdo. Nos dijo que hay personas que pelearían por un segundo más de vida, como lo que pasó ayer con nosotros. Peleamos hasta el último segundo para el campeonato. Bueno, no el campeonato, el partido, perdón. También me ha enseñado a seguir siendo constante, ¿no? Porque para poder jugar tengo que ser constante, tengo que tener un trabajo atrás. Como en la escuela, si quiero salir bien tengo que trabajar. Bueno, en el trabajo próximamente tengo que ser de los más destacados para tener un trabajo. Y no sé, eso es lo que más me ayuda el fútbol americano. Ahora, el fútbol americano te genera una disciplina. ¿Esta disciplina te va a dar en el futuro una conducta en tu formación profesional? Pues sí, esta disciplina sí nos podría ayudar tanto en el deporte o en la escuela, como dijo aquí mi compañero. Y sí, nos puede ayudar en muchas cosas. Daniel, ¿a quién invitarías y enfocarías una invitación para que practicara fútbol americano? Bueno, yo invitaría a todos los chavos que están sin casa en su casa, que se unan a este equipo, ¿no? Al americano, que se den cuenta que es un gran deporte. Invitaría a muchos de mis compañeros que prefieren estar jugando videojuegos en las tardes a irse a hacer ejercicio, ¿no? También invitaría, pues, a las personas que en serio no conocen de este deporte, los invitaría a que se unieran al equipo a ver de qué trata el americano y darse cuenta de lo bonito que es este deporte. Comentas algo que genera una pregunta. Dicen, bueno, mi hijo juega fútbol americano, pero no sé qué cosa hace en el fútbol americano. ¿Cómo involucrarse? ¿Cómo hacerlo más didáctico? Ir aprendiendo lo que se tiene que hacer. ¿Por qué se van en primero 10? ¿Por qué hay una segunda oportunidad? ¿Qué consideras? ¿Cómo consideras, Daniel, que se podría hacer el fútbol americano más abierto, de mayor enseñanza hacia quienes están en la grada, para que lo puedan apreciar mejor? Mira, yo te voy a dar el ejemplo de mi papá. ¿Sí? Mi papá no sabía mucho fútbol americano, sabía pues que era un primer día, a lo mucho, no sabía las posiciones que habían y así. Mi papá, desde que yo inicié, siempre me ha ayudado mucho, ¿no?, en este deporte. Él, conforme ha estado observando los juegos, ha dado cuenta de que cómo es un castigo, ¿no? Un jalando la barra, un targeting, que es el golpe de casco con casco. Él se dio cuenta de que pues no solo la posición más importante es el cornerback, ¿no? Que también atrás están los linebackers, que también la línea ofensiva es una de las más importantes, ¿no? También, no sé, yo invito también a las personas a que vean un poco más. Yo no soy una persona que le guste mucho leer, pero también me gusta ver muchos videos. Entonces, yo también, antes de empezar el americano, yo veía muchos videos de cómo se jugaba el americano, sus cosas importantes, ¿no? No solo antes de que, pues, llegara el Super Bowl. O a la Serie Mundial de Béisbol, ¿no? Perdieron los Dodgers. Es que dicen que es como el Cruz Azul, ¿no? Del béisbol, los Dodgers. Eso dicen. Están generando las situaciones después de que perdió dos finales. Así primero ante Astros. Ajá, y ahora sí, claro, del equipo de Boston. Ahora, ¿alguien de tu familia te ha dicho, no juegues americano? Pues mi mamá sí, es que son las más como desconfiadas. No, sí. Yo creo que tienen el sentido de responsabilidad de como madres, ¿no? Sí. ¿Y como padres? Es la que por un momento así me dijo, no, deja ese deporte porque te puede hacer mal o así. Pero conforme ha visto mi desarrollo, le ha gustado y la verdad me ha apoyado bastante. ¿Y te gritas desde la grada? Sí. Bueno, pues normal, así es la situación de conocerlo. Ahí siempre algo que se les dice, ¿no? Se les comenta a las personas que a veces dicen que no, que porque se van a lastimar, pues es un deporte de contacto, ¿no? Que igual como es el taekwondo, como es el box, como son las artes marciales mixtas, lo que sea. El voleibol, ¿no? El voleibol o el fútbol soccer, ¿no? Sí, pues claro. Hay algún tipo de contacto, puedes sufrir una fractura, puedes lastimarte, un golpe, lo que sea, ¿no? Pero bueno, pues también para eso se tiene pues el casco, las sombreras, todo lo que llevas encima, lo cual te va a proteger lo más que se pueda, ¿no? Obviamente. Y que no es un deporte para ir y castigar físicamente al oponente. No, claro que no. Y aparte, eso es muy importante, porque también las reglas en los últimos años, como lo mencionaba Daniel, pues se han ido acoplando pues al nuevo tiempo, ¿no? A la nueva era, en la que se está protegiendo muchísimo más a los jugadores, ¿no? Como este castigo que ahora se marca, que es el targeting, que ya no puedes tú ir a pegarle casco con casco a otro jugador, ¿no? O utilizar, como se le dice en el argot, no puedes utilizar tu casco como un arma, como un proyectil, ¿no? Eso ahora se evita muchísimo y se castiga. Incluso hay el horse collar, ¿no? Que es cuando te taclean, que te agarran de la parte de atrás de los shoulders y te hacen hacia atrás. Ese también es un castigo que ahora existe porque pues varios jugadores en la NFL y en colegial así sufrieron muchas lesiones, ¿no? Sobre todo en tobillos o en rodillas, porque ibas con un todo treno, el cuerpo hacia atrás, exactamente. Y entonces ahora también se trata de proteger, ¿no? Digo, implica contacto, se pueden lastimar, sí. Pero no quiere decir que ya, o sea, es algo. No, claro que no. Y aparte también es muy diferente, ¿no? Es algo que también se tiene que aprender. Una cosa es estar lastimado y otra cosa es estar lesionado. Coach, ¿qué más tiene el programa de fútbol americano de Halcones en Puerta? Bueno, pues ahorita viene el cierre de la temporada, de los dos juegos que faltan de la categoría juvenil. También las niñas que están llegando ya a la parte final, que están consiguiendo bastante buenos resultados también. Este fin de semana ganaron las categorías que jugaron. Y bueno, pues esperemos que tanto juvenil como las niñas estén jugando semifinales. Y posterior a eso, bueno, no más bien posterior, sino de la mano a eso, pues la categoría intermedia, insisto, ya está trabajando. Estamos de lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche, por ahora en el campo de béisbol. Ahí es donde estamos trabajando ya la parte física con los jugadores. Y seguimos invitando a todos los que estén interesados y tengan la edad de jugar. ¿Qué edad, este no, 18. 18 años. 18, 19 años pueden integrarse a jugar categoría intermedia. Aunque no haya tenido la experiencia de jugar americano. No, claro que no. No. Lo que les decimos siempre, pueden ir, entrenar y pues ya el lugar se lo tendrán que ganar. O sea, Guillermo Bautista puede ir ya tiene 18 años, puede practicar. Sí, ¿no? Si tiene 18 ya. Incluso si tiene 17 ya puede ir. Si todavía no cumple los 18, sin problemas. Puede ¿Cómo estar deben ahí. De presentarse? ¿De qué equipo? No, solamente ahorita todavía estamos en el momento de la pretemporada donde no estamos equipados. Entonces nada más necesitan llevar ropa deportiva para practicar deporte, ¿no? Y bueno, si tienen tachones, aunque sea de fútbol, pues los pueden llevar, eso les sirve mucho, sobre todo por la cuestión de la tracción. Ya posterior a esto, si ya viene la etapa a donde se equipan, los jugadores novatos, que generalmente no tienen utilería ni nada, ahí en el mismo programa les presta las utilerías, ¿no? No es necesario que ellos tengan una, también porque luego a veces se piensa eso, ¿no? Que tú debes de comprar la utilería. Muchos jugadores optan por eso, ellos se compran su casco, su shoulders, pero es algo optativo. Si no lo quieres hacer o no puedes hacerlo, hay material. El programa te proporciona shoulders, casco y las integraciones que necesitas para practicar fútbol americano. Eso sí, ya si tú quieres unos guantes o unos tachones, eso ya es por tu parte, ¿no? Y es adorno. Pero no, pues es necesario tener un buen par de zapatos para practicar el Hablamos deporte. De la cuestión de los zapatos y lo comentamos con el coach José Luis Izquierdo Bustamante, a diferencia de lo que ha ocurrido en el béisbol, que es precisamente los picos que eran los fierros para jugar este béisbol, que hoy ya son de plástico también, finalmente. En el fútbol soccer ocupaban los redondillos de aluminio para poderse sujetar. En el fútbol americano no hay metal, solamente es la tracción propia del zapato. Así es, sí, también había, o sea, podía usar tachones intercambiables. pero también ya se prohibieron, ¿no? Como parte de la protección a los jugadores, porque luego, como igual tienen las puntas de metal, al momento de que te pisan, ¿no? Eso te pueden lastimar o incluso te llegan a cortar, sí. ¿No? Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, pues se optó por prohibir el uso de esos zapatos, y ya es algo que todo el mundo sabe, ¿no? Finalmente, para Arati y para Daniel, observamos que los capitanes de Liga Mayor de Fútbol Americano son determinados por ellos mismos, son puestos a consideración por todos los jugadores y ellos deciden quién es su capitán ofensivo y su capitán defensivo. ¿Alguno de ustedes quiere o pretende ser algún día capitán de Liga Mayor de Halcones? Pues sí, sería un gran compromiso por parte de mis compañeros al elegirme y responsabilidad para representar a mi categoría. Daniel. Pues sí, vaya que me encantaría, ¿no? Ser capitán de los Halcones de la Veracruzana en Liga Mayor. Pues no un sueño, pero sí sería un gran objetivo que tengo en la vida, ¿no? Si sigo jugando fútbol americano, que es lo que tengo planeado. Sería una gran responsabilidad, un gran compromiso, pero que estaría súper orgulloso de aceptar. Muchas gracias a Daniel y Arat que están con nosotros. Muchas gracias a Guillermo Bautista, Aldo Camacho que nos auxilia en Facebook y Guillermo en la consola de Radio Universidad Veracruzana, coach Marco Murrieta. Nos vamos. Nos escuchamos el próximo lunes. Saludos a todos. Muchas gracias a su servidor Ariel Ortiz. Hasta pronto. Así culminamos esta tarde en el Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad.